uno y con calma. Tiene el olor a nuevo y algo de ingenuidad. Yo me siento a verlos pasar y a llenarlos de ideas artificiales.